En las grandes mujeres reposó el universo. Las consumió el amor, como el fuego al estaño. A unas, reinas. Otras, sangraron su rebaño. Tramas. ¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor. Y a ti y a mí no nos tocó. Que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo. Por eso no estoy contigo. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. Hoy en Tramas, la radio después de la dictadura militar, con Mario Pergolini, Jorge Setson, Enrique Alejandro Mancini y Enrique Vázquez. La gran euforia, el entusiasmo, las elecciones después de tantos años, la recuperación de la democracia, de la libertad, se solucionaba todo, lo decía además Raúl Alfonsín, con la democracia se cura, se educa, se sana, todo. Néstor Ibarra, periodista. Hasta poco antes de su muerte condujo La Mañana de Radio Mitre. Era absolutamente todo, así que después de venir de años tan oscuros, realmente se abría un portal inmenso, el sol estaba allá atrás, resplandeciente, un olor a jazmines inundaba toda la República Argentina. Habíamos logrado el ideal. Esto era del 82 para el 83. Finalizado la Guerra de las Malvinas, el desgaste terrible del gobierno militar, una gran expectativa. Argentina se incorporaba al mundo de los países civilizados. Terminaba la dictadura y comenzaba la democracia. Ya en las primeras horas de la Constitución recuperada, el ánimo había cambiado. Pero, ¿había cambiado todo realmente? ¿Qué papel jugó Emilio Gibaja, el secretario de Información Pública del gobierno radical? Fue el garante de la transparencia y de la igualdad de posibilidades. Enrique Vázquez, en la actualidad, es el subdirector de AM870 Radio Nacional. Fue el tipo que, ante los primeros embates de energúmenos como Guillermo Fernández Gil, te acordarás, el que fue ministro de gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires, y que fue, que más groseramente, ni siquiera con el estilo seco, pero a veces casi elegante de Álvaro Alzogaray, Fernández Gil arremetió de cabeza contra la política estatista, la política totalitaria, llamaba él, de los medios de comunicación del Estado, manejados por el Estado, según su propio léxico. Y Gibaja más de una vez salió a cubrirnos, a protegernos con su propia investidura de secretario de Estado, responsable de la Secretaría de Información Pública, para que no llegara directamente hasta nosotros, hasta gente como Eduardo, todo su equipo, hasta Nuevos Aires y todo su equipo, los dardos de gente envenenada como esta. Yo creo que fue el gran demócrata que hubo en toda la historia en esa secretaría, que es fatídica, es fatídica. Fragmentos del programa Vuelve la Democracia. La revista Humor alcanza en 1983 su máximo nivel de crecimiento y de ventas. Los reportajes de Mona Moncalillo, la mirada costumbrista de Grondona White y sobre todo las notas de investigación de Enrique Vázquez hicieron de esa revista quincenal una verdadera señal de pertenencia para cientos de miles de lectores. La dictadura soportaba apenas la crítica de la revista hasta que finalmente ordenó secuestrar uno de sus números. Al mismo tiempo que Humor y al ritmo de la campaña política, surge Feriado Nacional, una especie de respuesta peronista. Yo no participé con mucho entusiasmo en aquel proyecto, que finalmente no salió bien. Una lástima porque reunía escritores y dibujantes muy, muy considerables, pero no, casi fue un relámpago, ¿no? Era una especie de competencia peronista para Humor, que ciertamente era una revista, se había convertido en una revista oficialista. Testimonio de Alejandro Dolina. Pero bueno, no es lo mismo, no era ya lo mismo ser oficialista. Pero bueno, el proyecto no salió, no salió ni... Salió peronista solamente, lo cual fue una desgracia. Tendría que haber salido bien. Era preferible que hubiera salido graciosa y no peronista, pero salió solamente peronista. En noviembre de 1983 vuelve a los kioscos Satiricón, un clásico del humor gráfico que cargaba con una historia de persecuciones, cierres y censuras, no solo por parte de la dictadura, sino también por parte del gobierno peronista. Humor era la publicación bien pensante y progresista que representaba las ideas del momento. Satiricón, en cambio, era más arriesgada, salvaje e inconformista. Digamos que existe todavía como un miedo a la amplia expresión. Nosotros teníamos un consultorio sexual que era divertido y la gente mandaba cartas y era muy divertido. Que nosotros tomábamos en solfa, pero bueno, se enojaron un poquitito, empezó a haber presiones como las que tuvieron otros programas, porque empezaban a hablar de sexo, todo eso. Entonces dijeron, no, esto no, basta, se levanta, no se puede hacer. Existe por resabio, posiblemente. Existe por alguna actitud pacata de la sociedad, pero no por un consenso o por un criterio unánime de los conductores de programas ni de los señores periodistas, mis colegas. Quizá, vuelvo a insistir, por un resabio. Enrique Alejandro Mancini, a partir de 1954, se desempeñó como locutor y redactor en el histórico noticiero Sucesos Argentinos, que se proyectó durante años en los cines de todo el país. Entonces uno dice, ¿cómo? Pero estamos en democracia y el libre albedrío. Sí, pero atañe al buen gusto. Entonces parece que ahora la censura aparece por el lado del buen gusto. ¿Qué es de buen gusto y qué es de mal gusto? Mario Pergolini, en la actualidad, conduce ¿Cuál es? El programa de todas las mañanas en la Rock and Pop. Cuando en realidad eso creo que lo puede opinar solamente la gente, y la gente me puede decir, lo que está haciendo es de pésimo gusto. Cuando empezamos a hablar sobre los gays, nosotros los viernes tenemos, el programa está dedicado nada más a que la gente consiga parejas para el fin de semana. Pareja puede ser para jugar al truco, para salir a tomar un helado, para ir al cine, para ver algo en teatro, para irse con la chica a bailar y después, bueno, transarán alguna historia por ahí. Y si un gay quiere salir y decir, yo quiero un hombre, dice el tipo de hombre que quiere, que lo quiere peludito, que lo quiere gordito, y lo dicen. Pero claro, entonces nunca falta la gente que dice, pero ¿cómo? En un medio masivo de comunicación, ¿cómo va a salir un hombre así pidiendo semejantes cosas? Entonces entonces atacan por el lado del buen gusto o del mal gusto. ¿Cómo dejar a mi hijo escuchar semejante cosa? Entonces por ese lado viene una censura totalmente tapada por lo que ahora es el buen gusto o mal gusto. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas. A pesar de que en ese momento Alberto Olmedo hubo alguna revista o algún diario que tildó la TV chancha o la TV chabacana, yo creo que era todo muy sensual, era como más insinuar que ir directamente al desnudo. Beatriz Salomón, vedette. Si bien en aquel momento, bueno, las chicas Olmedo, como éramos Adriana Broski, Silvia Pérez, Susana Romero, Divina Gloria y yo, insinuábamos, pero no éramos así, digamos, tan carnales como las chicas de hoy, ¿verdad? Que de pronto, bueno, les dicen cualquier cosa en cámara y no tienen ningún estudio en salir desnudas en televisión. Nosotras también hicimos desnudos, pero para revistas especializadas como Playboy, ¿no? Que creo que antes tampoco se hubiera podido hacer. La revista creo que comenzó a funcionar también, no recuerdo exactamente, pero sobre esos años. Anterior a eso era todo como mucho más tapado. Si alguien decía un pelotudo, por ejemplo, en televisión, era ¡oh! Bueno, después sí ya se podía decir a partir del 82-83 y ahora se dice cualquier cosa, que es terrible, ya pasamos directamente. Ahora creo que sí, eso es chabacano. No sé, demasiado mediático para mi gusto. Cuenta que la gente reacciona con cosas que aparentemente son normales. Por supuesto, si yo paso un tema de Steam, como lo paso y me pongo a hablar sobre los desaparecidos, nunca faltan los fachos, como salió otro día un pibe de 15 años diciendo, mira, yo me quiero quejar, porque un día dijimos, bueno, quéjense de lo que quieren. Salió un chico de 15 años diciendo, ¿cómo van a hablar de desaparecidos? ¿Cómo van a hablar? ¿Por qué no hablan de Rico y lo que...? Entonces, ¿cómo van a pensar? Y no llama a nadie para quejarse de que un chico de 15 años salió diciendo eso. Mario Pergolini. Entonces yo dije, claro, pues si yo me pongo a hablar de sexo y empiezo a decir que un tipo del otro día lo vi por la calle volteándose a alguien, se enojan. Entonces, y no se enojan porque un chico de 15 años está hablando de libertad rico. Entonces los trato de estúpidos. Entonces el otro día hicimos un texto de, que duraba como 5 minutos diciendo, los que nos censuran o hablan de bueno o mal gusto, ustedes son unos estúpidos. Entonces ahí llaman y dicen, ¿cómo me tratás de estúpido? Entonces le digo, ¿por qué no reaccionás nada más cuando, vos reaccionás nada más cuando hablamos de sexo? Fragmentos del programa Vuelve la democracia. La noche se había transformado definitivamente. Y donde había silencio y quietud, ahora había una explosión. Y con la democracia me parece que cambia mucho el marco en donde todos teníamos que desplegar muchísima fuerza para hacer las cosas. Y respecto, me parece, también de lo paródico, que creo que fue la estética del momento, por lo menos de un sector, ¿no? La organización negra, que tenía como otra forma, que era realmente oscuro y violento, el Club del Clown, que con Batato Varea, no, eran muchos los elementos de la parodia. Después aparecieron las gambas al ajillo, y me pareció ahí que era un momento para cambiar eso, o sea, que ya la parodia no tenía mucho sentido. Si bien tenía sentido durante la dictadura, ya no tenía sentido en ese marco. Entonces fue muy difícil también reubicarse, perder un poco el miedo, que creo que hasta hoy creo que eso está presente. Yo creo que poca gente sabe los límites hasta dónde puede llegar. Yo creo que el programa juega en el filo de lo irónico y del humor negro. Sabemos que cuando uno pasa ese filo se cae a lo grotesco y a lo de mal gusto, pero a lo de mal gusto que podemos entender cualquiera, ¿no? Mario Pergolini. No sabemos, lo estamos probando, lo estamos tanteando. Nosotros tuvimos un problema. El programa se difundió rapidísimo. Nosotros queríamos llegar por lo menos hasta julio con una audiencia tranquila y después, sí, ya que habíamos probado todo, empezar a pegarle por el lado que queríamos. Pero de golpe el programa, digamos, entre comillas, está primero y lo escucha mucha gente, entonces no sabemos ya para qué lado apuntar o hasta dónde sabemos que no van a soportar. Nosotros probamos. Los vamos como sopapeando de a poquitito. Les vamos diciendo, a ver, ¿hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde me aguantás? Y ahora se están acostumbrados, saben que si nosotros hacemos una huevada, llaman inmediatamente por teléfono y salen al aire y dicen, lo que acabas de decir es una gansada de aquellos, no estamos de acuerdo, o estamos de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero por lo menos se están dando cuenta que el medio lo están condicionando ellos, y que no, nosotros los condicionamos a los oyentes. Hay un discurso dominante en los medios de comunicación que no estimula el sentido crítico, y esto genera sociedades que funcionan de determinada manera y periodistas como parte de estas sociedades que también funcionan de esa manera. Ariel Scher, periodista. La percepción que yo tengo es que nosotros vivimos un tiempo histórico en el que el sentido crítico no solo no es lo más estimulado, sino que no es lo más seductor para montones de sectores. Yo no me enojo con la gente, yo digo, hay un proceso político comunicacional que modela sociedades y personas de este tipo. En todo caso, hay que construir nuevas herramientas o darle nuevos usos a las herramientas que hay, tratando de generar eso que nos vuelve gente, eso que nos diferencia de las sillas o los animales, que es tener sentido crítico. Que los medios masivos de comunicación no tienen que ser cosas solapadas, que no tienen que servir solamente para informar, tienen que servir para darse cuenta que hay una cultura popular. Que ojo, la cultura popular no pasa solamente por la música o por hablar de Atahualpa Yupanqui. La cultura popular pasa por la dinámica de un pueblo, pasa por la forma de expresarse de un pueblo, por decir que le gusta hacer ciertas cosas, que es parte de un pueblo, que es parte de su expresión. Mario Pergolini. Ellos se están dando cuenta que nosotros le estamos dando pie para que hablen de lo que quieran y que de un montón de cosas van a sacar, se van a dar cuenta que se sienten identificados por ciertas cosas. Entonces van a decir, bueno, está bien, la tenemos un poquito clara por ese lado. Y están condicionando el medio, ellos están condicionando el medio, ellos están creando el medio. Nosotros no creamos, porque ya no podemos crear nada además. Habiendo trabajado en otros tiempos de construcción económica de lo periodístico, igual la percepción genérica era que hay en los medios comerciales, lo que hay es libertades empresarias, y en el contexto de las libertades empresarias, los periodistas construyen la mayor libertad de prensa posible dentro de lo menos posible que hay, quizás. Ariel Scher, periodista. Yo no puedo decir que ni antes ni ahora no construí o no fui parte de una construcción colectiva con otros compañeros de espacios comunicacionales en los que contamos lo más que pudimos y nadie vino a decirnos nada. También, por otro lado, antes y ahora, y particularmente ahora, vos lo que percibís es que hay un escenario con el que, en el que no intervenís. Si vos contás determinadas cuestiones que atañen no a los intereses globales de la empresa, sino a los negocios particulares de la empresa, seguramente eso no va a salir. Porque las empresas periodísticas son y fueron siempre básicamente empresas con intereses, intereses privados como empresas, cuando conforman grupos con intereses como grupos y a veces con intereses ideológicos que exceden su condición de grupos. Hay grupos económicos que se expresan en la industria de la comunicación que además juegan otros partidos simultáneos en la vida y entonces deciden que determinados contenidos van y otros no. En este marco siempre vamos a caer en el concepto de la libertad de empresa y no de prensa. Enrique Alejandro Mancini condujo programas periodísticos y musicales hasta poco tiempo antes de su muerte. Lo que podría de alguna manera compensarse, abriendo en la nueva ley de radiodifusión la posibilidad de constituir cooperativas de trabajadores, donde posiblemente o presumiblemente se presentaría una alternativa distinta a lo que es una radiofonía absolutamente capitalista como es la nuestra. Luego del 10 de diciembre de 1983, muchas cosas cambiaron para la radiofonía argentina. Sin embargo, hasta el presente, la ley de radiodifusión de la dictadura militar sigue vigente. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes, he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad. Hoy en Tramas, la radio después de la dictadura militar, con Mario Pergolini, Jorge Setson, Enrique Alejandro Mancini y Enrique Vázquez. Tramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción. Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Masad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian.